conflicto que se está viviendo en México y con los Estados Unidos particularmente. Vamos a iniciar con un resumen general de noticias y, como le digo, le vamos contando de asuntos relevantes en este momento. Vamos a hablar de esta nueva amenaza de Donald Trump contra México. Estamos hablando de que a las 6 de la mañana con 19 minutos lanzó en su cuenta personal de Twitter este mensaje. Donald Trump: México se ha aprovechado de los Estados Unidos por tiempo suficiente. Los déficits comerciales masivos y la poca ayuda en la débil frontera deben cambiar ahora, dice Donald Trump en este su primer tweet en su cuenta personal a las 6 de la mañana. Recién amaneció y Donald Trump sigue en esta ofensiva contra México, ahora diciendo que México se ha aprovechado de los pobrecitos Estados Unidos en esta serie de mensajes que ha lanzado en los últimos días. El gobierno de Donald Trump amagó con imponer un impuesto del 20% a las importaciones mexicanas para financiar el muro en la frontera común, este muro que insiste va a construir y que insiste que vamos a pagar los mexicanos. Ahora lanza este absurdo de 20% de aranceles a las importaciones mexicanas para pagar el muro. Está elevando el asunto a niveles insospechados el señor Donald Trump en relación a México. Sean Spicer, el portavoz de la Casa Blanca, detalló que esto permitiría obtener 10 mil millones de dólares al año. La propuesta ha generado reacciones negativas en el propio Partido Republicano, por supuesto. Ya olvídese de la reacción de México, que es obvia, de los propios republicanos y de aquellos que se van a ver afectados si este impuesto de 20% para pagar un muro se instrumenta en la relación económica y comercial de México con los Estados Unidos. Ryan Priebus, el jefe de gabinete, aclaró que se trata solo de una opción. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, desestimó la propuesta de este nuevo gravamen en conferencia de prensa desde la Embajada de México en Washington, donde se encuentra. Consideró que se trata de una especulación y aseguró que quien terminaría pagándolo serían los propios ciudadanos estadounidenses. Esto dice Videgaray. Un impuesto a las importaciones que hace Estados Unidos de productos mexicanos no es una manera de hacer que México pagara por un muro. Sería el consumidor norteamericano quien estaría pagando, porque aquí en Estados Unidos serían más caros los aguacates, las lavadoras, las televisiones, muchísimas cosas que hoy compran las familias norteamericanas. Obviamente, ese 20% se trasladará a los consumidores estadounidenses a la primera jugada. Luis Videgaray, el canciller, rechazó también la posibilidad de que la relación bilateral México-Estados Unidos esté en riesgo. Esto dice el secretario de Relaciones. El diálogo no se ha interrumpido. El diálogo continúa. Tengan ustedes la certeza de que el diálogo continúa. La relación sigue siendo fluida, estrecha, y vamos a seguir trabajando. Y ojalá pronto se generen condiciones para que tengamos un encuentro de trabajo entre los presidentes de México y de Estados Unidos. Bueno, pues además del tuit tempranero de esta mañana que leí al arranque de este resumen, está este otro mensaje de Donald Trump que se suma a la crítica situación que se ha construido en los últimos días. Desde temprano, mediante su cuenta de Twitter, Donald Trump advirtió que si México no quiere pagar por el muro, lo mejor sería cancelar la reunión prevista para el próximo martes 31 con el presidente Enrique Peña Nieto. En Filadelfia, durante una reunión con legisladores republicanos, el polémico magnate aseguró que la cancelación del encuentro fue acordado con su homólogo mexicano. Sin embargo, exigió un trato justo y de respeto hacia su país. Esto fue lo que dijo el señor Trump. To that end, the president of Mexico and myself have agreed to cancel our planned meeting scheduled for next week. Unless Mexico is going to treat the United States fairly, with respect, such a meeting would be fruitless, and I want to go a different route. Horas después, Enrique Peña Nieto, también mediante esta red social de Twitter, confirmó la cancelación de su visita a Washington, el último día de este enero 2017. Dijo en su cuenta de Twitter: esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el presidente de los Estados Unidos. La Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, cerró filas en torno al presidente mexicano. Aseguraron que la decisión del gobierno de Trump de construir un muro en la frontera con México es un acto hostil que rompe con los principios de amistad, convivencia y cooperación. Mediante un comunicado, los 31 mandatarios estatales y el jefe de gobierno de la Ciudad de México dejaron en claro que la dignidad de México no se negocia y pidieron actuar con firmeza, parte de lo que dijeron en este comunicado. A su vez, la Unión Nacional Sudamericana condenó la decisión de Trump de construir un muro en la frontera con México y calificó de humillante pretender que nuestro país lo pague. En un comunicado, su secretario general, Ernesto Samper, expresó su rechazo a la decisión desafiante adoptada por el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, en su cuenta de Twitter, también mencionó el tema. Evo Morales pidió a México mirar más hacia el sur. Bolivia le dice a México que mire más hacia el sur. En su cuenta de Twitter, Evo convoca a construir juntos unidad en base a nuestra identidad latinoamericana y caribeña. Y en protesta por las políticas de Trump, todos los directores del Departamento de Estado presentaron su renuncia. Así que, señor Trump, está causando estropicios por doquier, incluyendo su casa. Estamos viendo cómo renuncian los directores del Departamento de Estado presentando esta postura, aunque esto ocurre en cada relevo de gobierno. En este caso, el presidente entrante no la acepta hasta nombrar a sus relevos. Esta ocasión es distinta y fue así como la Cancillería de Estados Unidos se quedó sin personal calificado que haga contrapeso al secretario de Estado Rex Tillerson, quien no tiene experiencia diplomática y a quien se le vincula con el gobierno ruso cuando era director de la ExxonMobil. También renunció el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Mac Morgan, esto por diferencias con el sindicato de la dependencia. Gil Kerlikowski es el excomisionado para la protección de fronteras y aduanas, oficina que supervisa la patrulla. Aseguró que la organización gremial utilizó sus influencias para remover al director. Cosas que ocurren en este momento en los Estados Unidos. Y en otras informaciones, en México, en Nuevo León, a 19 horas de haber sido sometido a prisión preventiva, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, salió libre, así que estuvo pocas horas en la cárcel. Esto luego de que un juez federal ordenó su liberación por incumplimiento a una suspensión provisional que había sido promovida por el exgobernador. La madrugada de este jueves, Medina de la Cruz había sido internado en el penal de Topo Chico al vincularlo a proceso por su presunta responsabilidad por el daño patrimonial al Estado. Se le acusa de haber afectado el patrimonio y el presupuesto del gobierno de Nuevo León por unos 3,000 millones de pesos. En más de política, el diputado federal del PRI, Alfredo del Mazo, solicitó licencia a su cargo para buscar la candidatura de su partido al gobierno del Estado de México. En su cuenta de Twitter, esta es la República del Twitter, escribió que está listo ya, que está listo ya para afrontar y superar los retos que tienen. Por su parte, Ana Lilia Herrera, secretaria de Educación Estatal y a quien se menciona como aspirante también, aclaró en esa misma red social, en Twitter, que no ha renunciado a su cargo. Y bueno, pues son en este momento las 7 de la mañana con 16 minutos en México, 8 de la mañana con 16 en Colombia. Hacemos un alto en el camino para asomarnos a lo que dice la información internacional. Eduardo Gómez tiene un breve recuento de temas importantes. Eduardo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El mundo. ¿Qué ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen, hasta allá a Colombia, a todos los usuarios de Aristegui Noticias. Pues en Estados Unidos, aunque no es un tema de Donald Trump, déjame decirte que narcotraficantes colombianos testificarán contra el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y ofrecerán detalles sobre los beneficios que obtuvo el capo en el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Numerosos líderes de cárteles colombianos y otros proveedores testificarán contra Guzmán acerca de los envíos de cocaína de varias toneladas, incluyendo los detalles de su inversión en las drogas, anunció la fiscalía en un escrito interpuesto en la Corte de Distrito de Nueva York. Y precisamente allá en Colombia también hay información importante, un tema al que le hemos venido dando seguimiento en estos últimos días, y es que el Consejo Nacional de Reincorporación, el CNR, acordó los lineamientos del Programa Integral Especial para la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que hayan salido y saldrán de los campamentos de la guerrilla de las FARC y el Ejército del Pueblo, ELP. Y de Colombia, pues seguimos ahí en Sudamérica, nos vamos a Chile, porque se informó que el gobierno ruso anunció que enviará un avión supertanque a ese país para ayudarlo a luchar contra los peores incendios forestales de la historia moderna en ese estado. Desde hace más de una semana, las llamas se propagan rápidamente, sobre todo en la región central chilena, avivadas por fuertes vientos, altas temperaturas y una prolongada sequía. Y bueno, para finalizar, déjame decirte que Theresa May se reunirá este viernes con el presidente Donald Trump y se espera que haya importantes anuncios de la relación bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Gracias. Bueno, pues ahí está la información con Eduardo Gómez de temas internacionales. Gracias por estar aquí. Seguimos en contacto para seguir informando de estos elementos de información a nuestro público y seguidores. Y vamos con los deportes. Tenemos información en voz de Mauricio Montes de Oca con el reporte de Eric Casas, lo último en esta materia. Deportes. Buenos días, esta es la información deportiva. Este jueves, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio dijo que el objetivo de la selección mexicana es clasificar a las semifinales en la Copa Confederaciones Rusia 2017. La décima edición del torneo, que enfrenta a los campeones de las seis confederaciones más el campeón del mundo y el país anfitrión, tendrá lugar entre el 17 de junio y el 2 de julio. En el ensayo general previo a la Copa del Mundo 2018, México integra el Grupo A junto con Rusia, Portugal y Nueva Zelanda. Por otra parte, Barcelona clasificó a semifinales de la Copa del Rey tras golear 5-2 a la Real Sociedad. La eliminatoria se saldó con un contundente 6-2 a favor de los dirigidos por Luis Enrique, que mantienen viva la posibilidad de refrendar el título y conseguir el triplete al final de la temporada. Este viernes se realizará el sorteo en el que Barcelona, Atlético de Madrid, Alavés y Celta de Vigo conocerán a su próximo rival. Y desde la Ciudad Condal viajamos hasta México, donde los medallistas de Río 2016, María del Rosario Espinosa, Guadalupe González, Germán Sánchez, Ismael Hernández y Misael Rodríguez, fueron reconocidos con la inclusión de sus nombres en el muro olímpico. Esta fue la información deportiva. Esta mañana transmitiendo desde la Universidad de Cartagena, estamos en este espléndido lugar que es Cartagena de Indias, Colombia, bellísimo lugar, en un encuentro maravilloso que es el Hey Festival de Cartagena. Estaremos participando en diferentes actividades. Ayer tuve el privilegio enorme de formar parte de la lista de personas que leímos fragmentos del libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, estamos celebrando, el mundo está celebrando los 50 años de publicación del gran libro de García Márquez, y ayer, bueno, pues entre otras cosas, se leyeron fragmentos de este libro en una escena pública, en una reunión abierta, desde luego, para quienes quisieran escuchar estas lecturas en voz de varios invitados, de decenas de personas que presentamos una lectura de este libro. Este libro que ha sido traducido a 35 idiomas y que es uno de los grandes, grandes libros del mundo iberoamericano. En este caso, García Márquez es aquí, bueno, evidentemente, es una figura mundial, y en este lugar, bueno, es entrañable por cada paso que se da la presencia de García Márquez, evidentemente como un referente obligadísimo. Estaremos hablando con gente muy interesante de México y de Colombia. El tema de México, el muro y Trump, es desde luego el tema de interés. He tenido conversaciones con diferentes medios colombianos que me han invitado a participar en entrevistas. He podido externar puntos de vista y reflexiones en este momento con varios medios amigos y gente que está aquí interesada en México y lo que está pasando, y desde luego se convierte este panorama hostil para México, este muro, esta situación, en algo de interés para la región, y desde luego Colombia está siguiendo paso a paso también lo que está sucediendo en estos momentos. Así que hablaremos de ello, y por lo pronto en este momento vamos con Isaías Robles, mi colega que está en nuestro estudio en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, para que nos cuentes, Isaías, ¿qué se espera para las próximas horas en la agenda del día? Te saludo, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a todo nuestro público. Pues hoy, importantes eventos aquí en la Ciudad de México. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto para construir una agenda de unidad nacional que permita hacer frente a la embestida del gobierno de Donald Trump. Esto será a mediodía en la residencia oficial de Los Pinos. También a las 12 del día en las oficinas del grupo financiero Inbursa en Lomas de Chapultepec, Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, ofrecerá una conferencia de prensa. Sin duda alguna, todos los medios estarán pendientes de lo que diga Carlos Slim, en donde seguramente tendrá que abordar la relación entre México y Estados Unidos y esta crisis sin precedente que se vive en la relación bilateral. A las 11 de la mañana también se ofrecerá la conferencia La situación de los migrantes haitianos y africanos con la llegada de Donald Trump en el Club de Periodistas allá en el Centro Histórico. Hoy es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. A las 10 de la mañana, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, encabeza un evento para conmemorar esta fecha en el Palacio de la Escuela de Medicina, allá en República de Brasil, en el Centro Histórico, y también en el Senado de la República. A mediodía habrá una ceremonia por esta fecha. Por lo pronto, Carmen, pues los ojos puestos en Los Pinos para la construcción de este acuerdo de agenda de unidad nacional que permita hacer frente a Donald Trump en el Senado, entre los senadores y el presidente de la República, y también, por supuesto, la conferencia del ingeniero Carlos Slim. De todo ello estaremos muy pendientes y también daremos información oportuna a nuestro público a través de la página aristeguinoticias.com y también en las emisiones de Aristegui en Vivo. La información que tenemos, Carmen, muy buenos días, un saludo hasta allá, hasta Cartagena. Gracias, Isaías, un saludo para ti. Bueno, veremos qué dice Slim, que no suele dar conferencias de prensa, el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, que ya cenó con Donald Trump. Recordamos que primero invitó a Carlos Slim que a Peña Nieto a cenar el señor Trump en los Estados Unidos cuando llegó de presidente de esta nación. Así que vamos a ver qué dice Slim de este momento muy complejo para México y que se presenta como un enorme desafío. Estaremos siguiendo de cerca todo esto para informarle. Y bueno, pues tenemos también la prensa mexicana, que dicen sus titulares en voz de Kiren Miret, y le adelanto que tendremos esta mañana desde Colombia para ustedes una conversación con uno de los periodistas y escritores más queridos, más reconocidos y prestigiados de Colombia, y me atrevo a decir que regionalmente, que es Héctor Abad Faciolince, un hombre que ha contribuido de una manera impresionante, de una manera espectacular, diría yo, con su tarea periodística, con su columna, con su tarea en los medios, pero también con su pluma, con libros como El olvido que seremos, que es un libro obligadísimo, referencial. Es un libro que se ha convertido, sin la menor duda, en el punto de referencia y de arranque para entender lo que en Colombia ha sucedido a lo largo de muchos años con un conflicto hecho de muchas cosas. El olvido que seremos, traiciones de la memoria, la oculta, por supuesto, también muy reconocida y premiada. En fin, tenemos la posibilidad de conversar con una de las mentes más interesantes brillantes, diríamos, de Colombia, en unos minutos más en esta transmisión que compartimos desde usted aquí en Cartagena de Indias, en esta universidad que nos recibe y nos permite estar con usted esta mañana. Volvemos después de los titulares de la prensa mexicana. ¿Cómo titulan los compañeros en la prensa escrita hoy lo que está sucediendo en México y el mundo? Titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este viernes 27 de diciembre. Amaga cobrar muro con arancel de 20%. Plantea vocero de Trump método para forzar el pago. La jornada. Abierta guerra comercial de Trump a México. Amenaza con un arancel de 20% a importaciones para el pago del muro. Desata Trump crisis en relación México-Estados Unidos. Si no paga muro, ni venga, dice. Cancela EPN viaje a Washington. México llegó al límite con ofensas de Trump. Impuesto a importaciones terminará pagándolo el consumidor estadounidense, dice el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Respaldo general a EPN por no ir a Estados Unidos. Piden medios internacionales apoyar a México ante el acoso de Donald Trump. Se aviva la tensión entre México y Estados Unidos. Peña y Trump cancelan encuentro. Crece tensión. Peña cancela visita a Estados Unidos. Trump planea impuesto de 20%. Cancela EPN reunión. Solidaridad contra Trump. No había condiciones. Donald Trump había supeditado la cita a que México pagara su muro. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Bueno, desde Cartagena de Indias, en Colombia, saludo a David Ordaz en nuestra redacción de Aristegui Noticias. David, ¿cómo amaneció el dólar? Cada paso que da el señor Trump y México, bueno, pues se sacude el mercado cambiario. ¿Cómo van las cosas esta mañana? Hola, Carmen, buenos días hasta Colombia. Pues en este último día de esta semana tan intensa, el peso abre con una apreciación frente al dólar y actualmente se venden 21.15 unidades en ventanillas bancarias. La reciente tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos han generado altibajos en la moneda mexicana. Sin embargo, se sigue manteniendo en un rango entre los 20 y 22 pesos por billete verde. A nivel general, el dólar lleva escalando 2 días de buenos resultados a nivel global en momentos en que los inversionistas se interesan en las promesas políticas y económicas de Donald Trump. Como ya lo mencionaban Isaías y tú hace unos momentos, hoy estaremos muy atentos a lo que suceda al mediodía con el anuncio de Carlos Slim y la conferencia de prensa que ha convocado de manera inusual. Mientras el presidente esté reunido con gobernadores y legisladores, estaremos atentos a lo que diga el empresario más rico del país. Veremos qué dice Carlos Slim, exactamente, David Ordaz. Vamos a ver qué dice el hombre más rico de México sobre este momento que se está viviendo. Gracias, David. Estamos en contacto y nos vamos con Enrique Galván Ochoa en un instante para escuchar su punto de vista. Dinero con Enrique Galván. Hola, Enrique, te saludo. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo ves el panorama? Viernitos, Carmen, muy buen viernes, saludos a Colombia. Pues acabamos de escuchar en qué se entretienen nuestros presidentes, que quién le canceló a quién, que yo te cancelé primero, que tú después. Estábamos ayer aquí en el programa, Carmen, cuando entró un tuitazo del señor Trump diciéndole a Peña Nieto que si no estaba de acuerdo con pagar el muro, pues no tenía caso hacer la reunión, como quien dice... Si no vienes con la chequera, ¿a qué vienes? Parece que se enfadó porque Peña Nieto se ha sostenido en que no paga. Y al rato ya nos estaba amenazando con imponer un arancel, un impuesto del 20% a los productos de exportación de México. Eso es lo importante. Yo estoy seguro de que se volverá a agendar la reunión cuando se calmen las aguas. Después de lanzar su amenaza, el vocero de la Casa Blanca echó marcha atrás y dijo que era solamente una de las opciones que se están manejando. Seguramente alguien le dijo al señor Trump que no era una buena idea la que había expresado, porque de aplicar este arancel, quienes vendrían pagando el muro al final de cuentas no serían los mexicanos, sino los consumidores norteamericanos. Es que basta con ir a un supermercado en Estados Unidos para que uno vea cómo los anaqueles están llenos de productos de México. Aquí están poniendo una gráfica en la pantalla que habla de la cuantiosa relación comercial que tienen nuestros países. El valor total en miles de millones de dólares son 583 mil millones de dólares. Aquí vienen las compras de México y las ventas que le hace México a Estados Unidos y el déficit comercial de 50 mil millones de dólares, que es lo que pelea el señor Trump. Él quisiera que no existiera ese déficit, sino al contrario, que Estados Unidos nos vendiera más a nosotros que lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos. No toma en cuenta el señor Trump que este enorme déficit comercial lo provocan las ventas de compañías norteamericanas, o sea que al final de cuentas es un beneficio para las empresas norteamericanas y de otros países, para las empresas internacionales y también nacionales. Eso es lo que no menciona el señor Trump y que debe analizar en su momento. Pero la cuestión es que serían los consumidores norteamericanos quienes pagaran al final el impuesto y por lo tanto el muro. Tendrán que pagar más por los plátanos, las fresas, las lechugas, los zapatos, los pantalones y las margaritas, que son muy afectos a las margaritas, y desde luego el guacamole del Super Bowl. Eso sí no le perdonarían sus conciudadanos al señor Trump, que tuvieran que pagar más caro el guacamole del Super Bowl. Hay que ver con cierta perspectiva, Carmen, el desencuentro de los presidentes. Una cosa es el muro, eso sí es imperdonable, ofensivo, oprobioso. Pero otra cosa es el comercio y las finanzas. Como te digo, y como acaba de aparecer en la gráfica, tenemos una relación muy importante de 500 mil millones de dólares al año. Junto a eso, lo que se calcula que va a costar el muro o lo que falta por hacer del muro, pues ya no parece tan significativo. Son solo 10 mil millones de dólares el costo del muro. La idea es del señor Trump, bueno, pues que lo pague Estados Unidos, que el señor Trump se puede quedar con el mérito, puede pasar a la historia, y es más, le puede poner su nombre, ¿no? El muro Trump, más adelante hasta se puede comercializar, abrir ahí hoteles, casinos, etcétera, etcétera. Pero si es idea de él, de su país, es Estados Unidos y es el señor Trump quien debe pagar. Carmen, hace tiempo no hacemos una visita al penthouse de la realidad, donde el dinero no es problema. La cadena de tiendas Starbucks sigue expandiéndose por todo el mundo. Ahora tiene 25,734 sucursales en 75 países. De tasa en tasa vendió 5,700 millones de dólares el año pasado. Ha ido haciéndose de espacios en las cercanías de lugares de valor histórico, de atractivo turístico, la Puerta de Brandenburgo en Berlín, la Ópera de París, Piccadilly Circus en Londres, inclusive en la muralla china, y eso que el pueblo chino es adicto al té. Bueno, está tratando Starbucks de que cambie hacia el café. Y todo comenzó con unos granos de café. Carmen, muy buen fin de semana. Pásenla bien, amigas y amigos, y cuídense mucho, por favor. Enrique Galván Ochoa, gracias por estar aquí. Pensé que cuando dijiste que había que visitar el penthouse de la realidad, donde el dinero no es problema, hablaría de la conferencia de prensa de Carlos Slim. Al ratito vemos de qué habla el señor Slim y ya tendremos la oportunidad de seguir conversando. Enrique, un abrazo, buen fin de semana, gracias por estar aquí. Un abrazo, Carlos. Bueno, tengo un problema con mi regla. En lo que lo ajustamos, estamos en esta transmisión esperando un enlace con el gobernador de Morelos, el presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores de la CONAGO. Estaremos también en un enlace con el gobernador de el estado de Chihuahua. Vamos a ver qué dicen los gobernadores en este momento que se está viviendo. En un instante más estaremos enlazados con ellos. Aguántenme un segundo. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde Cartagena de Indias, en Colombia, y bueno, nos enlazamos desde aquí con el presidente de la CONAGO, de esta conferencia de gobernadores en México, Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, para hablar, Graco, de este momento. Ya el propio Enrique Peña Nieto dijo que los pasos a seguir serían consultados con los gobernadores y con los senadores de la República, y una de las grandes preguntas evidentes para México es los pasos a seguir. Así que pregunto, gobernador, ¿qué han estado analizando y discutiendo los gobernadores, si es que lo han hecho entre sí ahora, y qué se esperaría para un momento como el que se está viviendo entre México y los Estados Unidos? Gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido. Tengo un problema para. De nuevo, porque creo que un pequeño otro. Greco Ramírez, ¿me escuchas, gobernador? Al aire, bienvenido, buenos días. Está en la línea, pero no está acá. Bueno, tenemos un problema con la comunicación. Está en la línea en la Ciudad de México. Hemos tenido ya la conexión desde Morelos con Graco Ramírez, el gobernador. Algo está sucediendo en este momento. Podemos hacer un pequeño puenteo musical de unos segundos en lo que arreglamos este entuerto y volvemos para escuchar lo que tenga que decir el presidente de la CONAGO en un momento como el que está viviendo México. En este instante regresamos y vamos a ajustar la comunicación. de Colombia a México y a quienes nos escuchen en otras partes del mundo vía internet. Tenemos un pequeño problemilla con la línea y no hemos podido enlazar en vivo al gobernador de Morelos, presidente de la CONAGO, a Graco Ramírez, para hablar precisamente de lo que deben estar pensando los gobernadores sobre la postura que debe tener México, pues en función de esta hostilidad, digámoslo así, del gobierno de Donald Trump, que no ha cumplido la primera quincena de gobierno y cada paso que da está causando realmente estropicios y una situación muy tensa con México, una señal hostil, un tono de guerra que desde luego para efectos prácticos no es nada conveniente para un país como el nuestro en un contexto de cosas como un asunto comercial relacionado, atado con un tratado de libre comercio y otras cuestiones. He estado aquí en Colombia las últimas horas, llegando con enorme gusto a participar en este Festival Hey, donde están reunidos periodistas, escritores, gente muy interesante que está siguiendo desde luego no solo la literatura, estamos todos muy atentos a lo que está significando la llegada, el arribo de un hombre como Donald Trump al gobierno del país más poderoso de la Tierra. Por eso, para nosotros es un enorme gusto, un privilegio, diría yo, poder conversar esta mañana para ustedes con uno de los escritores más queridos y reconocidos de América Latina y desde luego de Colombia, que es Héctor Abad. Héctor Abad, como digo, ha escrito los libros más fuertes y entrañables de los últimos años desde Colombia y es una pluma crítica, un gran observador de lo que pasa en Colombia y miren que pasan cosas en Colombia muy importantes en estos últimos años y desde luego a nivel internacional. Héctor, un gran gusto que podamos conversar esta mañana en esta transmisión vía digital. El gusto es mío, Carmen. Feliz de estar contigo. Qué gustazo. Muy, muy feliz. Pues empecemos a hablar de lo obligadísimo. Donald Trump, presidente. México contra la pared, en donde cada mañana, 6 de la mañana hoy, un tuit que lanza mensajes muy aguerridos, un personaje como este. ¿Qué decir? Primero, ¿qué decir de Trump, presidente? Bueno, Trump es la torpeza, es una trompeta de propaganda por Twitter, es la arrogancia, y eso lo primero que genera es desconcierto, lo segundo es miedo, y lo que está generando ahora en México y en toda América Latina es ira también, creo que es indignación. Pero este señor es de una ignorancia del mundo, de los seres humanos, de las reacciones de las personas, es de una torpeza para tratar a su gente y a los extranjeros, que no me parece ni tan mala idea que se construya ese muro Trump, me pareció bueno el nombre que sugirieron hace poco en tu programa, hace Enrique. Un momento, Enrique, me parece ¿verdad? Genial el muro Trump de ahora en dorado adelante. Él, ¿no? ¿Dorado el muro? Sí, doradito estaría bien, con polvito de oro por encima. Y a lo mejor que contrate unos guardianes mexicanos que decidan quién pasa, para qué lado no. Porque no sería extraño que hubiera en poco tiempo hordas que quieran pasar hacia el sur huyendo de esta locura norteamericana. A mí me parece que lo que él está haciendo es grave. El que agita la ira, el que agita el odio, despierta lo peor de nosotros. Si él quiere exaltar el nacionalismo, pues también en América Latina logrará eso. Generalmente los opositores se parecen a lo que los ataca. Si un virus te ataca, las defensas se parecen al virus de alguna manera. Pero así tendría que actuar México, que es uno de los grandes dilemas. Por eso es importante hablar con los gobernadores. Bueno, México tendría que actuar con inteligencia, que no es lo que caracteriza más al gobierno de México de este momento. Ojalá tenga al menos algunos asesores un poco más despiertos de mente, que actúen con serenidad, pero también con cierta rapidez mental para no dejarse anticipar por unos genios de la propaganda. ¿Cómo has visto a Peña Nieto en estas últimas horas? En términos de su reacción, en términos de que le lanzan una agresión y responde demasiado tarde. Y aquí, demasiado tarde pueden ser horas. Es lento, es lento. Es como si el muñeco del ventrílocuo no estuviera conectado con la mano o con la lengua. Llega tarde. Llega siempre tarde, no es propiamente Lázaro Cárdenas. No. Nos haría falta una persona así, pero es lo que hay, e incluso él, incluso Peña Nieto. Es decir, México tiene una fuerza, una clase intelectual, una gente preparada. México no es un paisito al sur de Estados Unidos. México para nosotros es la gran cuña. Hasta ahí llega un tipo de cultura y empieza otra, Y nosotros nos sentimos bien representados por México. No hablemos del gobierno, pero bien representados por México. Es un país digno, mejora la comida, se cambia de lengua, mejora el trago, mejora el trato. Y ahí empieza este otro mundo que somos nosotros, que hablamos como hablamos. También hablamos una lengua imperial, que no se crea nada del señor Trump. En mucha parte nos oyen. No somos paisitos, somos mucha gente. Y somos mucha gente pensando. Y también hay gente, afortunadamente, todavía pensando en Estados Unidos, que no están con él. Para él no va a ser fácil seguir gobernando a punta de tweets idiotas, propagandísticos y peligrosos. Es el Calígula del imperio. Siempre a un imperio le llega un Calígula que hace barbaridades. Desgraciadamente, las está haciendo todas. Pero nosotros, que no somos exactamente colonias, tenemos que actuar con serenidad e inteligencia para enfrentarnos a esa máquina de la propaganda. Calígula del imperio. Vaya, Héctor, que te fuiste fuerte con esta definición del señor Donald Trump, que ahora se las da de afectado. El tuit de la mañana, porque aquí, efectivamente, como dices, desde cada muy temprano, cada mañana, y se levanta temprano. Perdona. A las 6 de la mañana con 19 minutos lanzó en su cuenta personal este mensaje. México se ha aprovechado de los Estados Unidos por tiempo suficiente. Fíjate tú, pobre Estados Unidos, hemos sido muy malos con Estados Unidos. Muy malos, sí. Ellos han tenido que someterse a México. Pero mira. ¿Qué te parece? No, cuando el peso. Déjame termino aquí. México se ha aprovechado de los Estados Unidos por tiempo suficiente. Los déficits comerciales masivos y la poca ayuda en la débil frontera deben cambiar ahora, dice Trump. Bueno, Trump, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a que diga una barbaridad tras otra. Cuando el peso baja, y ha bajado, hoy no, pero ha bajado. Bueno, también, quien dijera que se ha apreciado el peso o depreciado el dólar. Es curioso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ha perdido valor. ¿Y qué pasa con eso? Pues que los productos mexicanos son más competitivos, son más baratos, que la mano de obra mexicana cuesta menos y que les va a costar muchísimo más a todas las empresas norteamericanas y del mundo, pues competir haciendo las cosas como quiere el presidente Trump en el norte. Si le sale más caro, pues por mucho... Es que es tan tonto, 300 puestos de la Ford o de no sé qué compañías que él dice recuperar para Estados Unidos son ridículos en un país que Obama dejó con pleno empleo. Es decir, tratar de que la mano de obra más elemental sea la solución para un país que supuestamente está más avanzado, Es de una miopía, de una carencia de ideas. Yo creo que él está haciendo sus propios negocios y sus aliados están haciendo sus propios negocios mientras él nos distrae con un muro que no puede ser impermeable, nunca lo será, y con cosas que realmente no son las más importantes. Y México tiene armas para defenderse. México tiene armas para defenderse, lo importante es que las identifiquemos con claridad, con inteligencia, con imaginación, con rapidez, con valentía, con todo lo que se requiere en un momento como este. Y ciertamente México no es Peña Nieto, como dices, no es Peña Nieto, pero hay una parte fundamental, dado que es el presidente del país, que está en su territorio. Pues ojalá el gobierno mexicano oiga, como ha oído en el pasado, a una clase que en México, una clase intelectual, que en México se ha educado desde hace años, se ha educado en la verdad, se ha educado en la valentía y que no se encierre en su circulito de asesores no propiamente geniales, sino que vuelva a ser el mexicano de todos los mexicanos. Él tiene una gran oportunidad. Si no la aprovecha, si no se rodea de los mexicanos más inteligentes, más valientes, más brillantes, que son capaces de enfrentar a este señor, a este Calígula del siglo XXI, si no lo hace con todo ese México a quien él le ha vuelto la espalda, pues no va a funcionar. Pero si lo hace, toda América Latina, y desde aquí, desde el GEI lo sentimos, desde Cartagena y muchos otros países, él puede ser la gran cuña que pare a este bárbaro del norte que nos ha tocado en suerte. La gran cuña que debe ser México, coincido contigo, que si nos toca vivir esta circunstancia, también nos toca la oportunidad de poner algo más que un discurso, una postura nacional que seguramente será acompañada por el resto de Iberoamérica. Déjame, Héctor, antes de despedirnos, Héctor Abad, preguntarte sobre Colombia, porque evidentemente aquí pasan cosas muy importantes y no dejemos el tema Trump. Ustedes están viviendo un proceso histórico, este referéndum que nos cortó la respiración y que al final de cuentas lo han reencauzado para encontrar una manera de traducir un esfuerzo de muchos años en paz o lo que se pueda obtener de una paz acordada. Un ingrediente muy importante para la instrumentación de los acuerdos de paz en Colombia cruza, quien lo dijera, por los Estados Unidos. Recursos diversos, incluso financieros, para instrumentar acuerdos de paz, pues ahora van a estar también cruzando por lo que tú llamas el Calígula de los Estados Unidos, el Calígula del imperio. Bueno, el plebiscito colombiano después del Brexit nos mostró que Colombia es un país también globalizado. Cuando ganó el no, pues yo escribí diciendo, bueno, sigue Trump. Es parte de la misma ola. Sí, escribiste visionario, qué mala cosa la tuya, pero le atinaste. No, desgraciadamente, sí. Era Brexit, era no en Colombia y era Trump en Estados Unidos. Sí, es la misma. Y es, nos estamos informando, retroalimentando a través de redes sociales, a través de muchas mentiras, a través de miedos que generan unas personas hábiles para generar ese miedo. Pero bueno, esto también nos va a dar la independencia, cierta independencia. El gobierno colombiano ha sido el mejor aliado de Estados Unidos, siempre vota con ellos, siempre hace lo que ellos dicen. También. Se reciben las ayudas de Estados Unidos, pero las ayudas de Estados Unidos en general son helicópteros que ellos compran a sí mismos y luego nos mandan, pero es un negocio también para ellos la ayuda. Es decir, si ellos no nos quieren ayudar comprando sus propios productos, bueno, hay otros países. Acaba de estar aquí el presidente de Francia, acaba de estar el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, que será el presidente de Alemania. Estados Unidos no puede portarse como si fuera el único que existe en el mundo. Ese mundo ya no es así. Somos muchos y nosotros podemos continuar con nuestro proceso de paz incluso por encima de un Trump que se vuelva vigilante o no sé qué. Yo no estoy alarmado. Creo que eso nos da una oportunidad de estar con México, de ser más independientes, de negociar entre nosotros, de vendernos cosas entre nosotros. Y si somos un poco más pobres, no importa incluso eso. Podemos ser un poco más pobres y volver a tomar una senda de desarrollo con nuevos países y con nuevas alianzas. Este señor genera desconcierto, miedo, pero no podemos caer en la ira, sino en una respuesta inteligente, sensata. Yo creo que a la larga la gente va a entender que mientras más sensatos y firmes seamos, obviamente firmes, es lo mejor para oponerse a un gobierno delirante en el norte. Un gobierno delirante. Héctor Abad, me despido preguntándote o pidiéndote mejor una reflexión, una idea, algo que compartir con quienes siguen esta señal en México y en otras partes, sobre Gabriel García Márquez, los 50 años de 100 años de soledad, de todo lo que en este lugar donde tú y yo estamos transmitiendo esta señal en vivo nos envuelve. Hay mucho aquí de esto que es la fuerza de América Latina, mucho aquí de lo que es la fuerza de la palabra, la fuerza de los periodistas, de los escritores, de la cultura. Este festival mismo es una maravilla y es la gran expresión de quiénes somos y qué deberíamos hacer frente a desafíos como este gigante del norte. García Márquez, 100 años de soledad, 50 años, despídete de este programa, no este programa, de esta intervención tuya. Bueno, sí, 50 años después de la publicación de esa obra, que es absolutamente genial. Ayer tú y yo leímos fragmentos. Fíjate, García Márquez viene de una tradición que muestra lo mejor de Estados Unidos, de Faulkner. En Estados Unidos también hay cosas maravillosas en la literatura. Fantásticas. Philip Roth, La conjura contra América, The Plot Against America, anuncia una especie de Trump con el triunfo de un presidente Lindbergh neonazi en Estados Unidos. La imaginación literaria nos ayuda a entender lo que pasa. A través de las novelas podemos entender lo que pasa. A través de García Márquez, en Colombia descubrimos que aquí se pueden dar escritores que no son inferiores a nadie. No son inferiores a nadie. Y el mismo presidente Clinton, que al menos era un hombre simpático y que leía, Trump reconoce arrogantemente que jamás lee, él mismo reconoce la grandeza de una novela como 100 años de soledad. ¿Qué descubrimos ahí? Que somos ingeniosos, que somos inteligentes, que el amor existe y es verdad, que las historias fantásticas nos dan una felicidad infinita, que la música es maravillosa y la música de las palabras también, que no hay que ir a casinos, no hay que hacer especulación inmobiliaria, no hay que contratar prostitutas para ser felices. Hay muchas otras maneras de ser felices. Qué fuerte. Y la literatura nos da eso. Y así como producimos escritores maravillosos como García Márquez, como Rulfo, como Juan Villoro, pues también hay mentes en estos países y capacidad de resistir a la brutalidad. El muro Trump no es propaganda, no nos preocupemos. Tratan de humillarnos, pero nosotros aquí podemos sonreír, hacer música, escribir, compartir nuestros productos, comer mejor que ellos, hasta que ellos resuelvan volver a ser inteligentes y elijan un presidente que no sea este Calígula tan peligroso. Héctor Abad, qué gusto. Qué gusto, Carmen. Muy bueno. Gracias por estar aquí. Ha sido un gustazo escucharte. Hoy habías que estar con México. Hoy es el día para estar con México. Hoy es el día para estar con México y estamos desde Colombia con México. Todos los mexicanos, los latinoamericanos, los colombianos, Iberoamérica se ha expresado en las últimas horas muy bien. Las organizaciones de países y de gente y las personas mismas. Tú y yo aquí hablando del tema de esta manera, cosa que te agradezco enormemente. Qué gustazo, Héctor. Gracias, Carlos. Abad, por estar aquí. Y a usted, gracias en esta parte de la transmisión. Hacemos un pequeño alto en el camino, regresamos en un instante, seguimos con más asuntos. Vamos a ver si contactamos ya a los gobernadores, legisladores, puntos de vista que hay que sumar. Hay que sumar y seguir escuchando una mañana como esta. Volvemos en un instante. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Transmisión, estamos aquí en Colombia, como le hemos dicho desde temprano. Le quiero comentar que Ernesto Samper, el colombiano Ernesto Samper, que es el secretario general de la Unión Nacional Suramericana, UNASUR, expresó a nombre de este bloque regional su rechazo a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México, y la consideró desafiante esta decisión. Expreso mi rechazo a la decisión desafiante adoptada por el nuevo presidente de los Estados Unidos al imponer al pueblo mexicano la humillante obligación de pagar el aún más humillante muro que se pretende construir para separar físicamente a Estados Unidos y México y Canadá y América Latina, porque claramente Samper agrega América Latina, porque ese muro, Estados Unidos-México, pues será muro también para América Latina, evidentemente. Samper lo dijo a través de un comunicado emitido por UNASUR, con sede en Ecuador. Trump firmó la orden ejecutiva para construir el muro durante un acto en el Departamento de Seguridad Nacional, bajo el argumento repetido durante su campaña electoral de controlar la migración sin papeles y los cárteles de la droga. Samper, que fue presidente de Colombia entre 1994 y 1998, expresó la preocupación de UNASUR por la tensión en las relaciones hemisféricas que está resultando de este tipo de medidas que afectan la seguridad y la calidad de vida de nuestros conciudadanos residentes en Estados Unidos. Además, apuntó que estas medidas también afectan nuestro comercio, la paz en Colombia y las posibilidades de reintegración por el nuevo marco de relaciones con Cuba. Así es de que esta es la postura de Samper, expresidente colombiano, y de UNASUR acerca de este humillante muro y humillante decisión de intentar pagar a México el humillante muro. Así que está América Latina y en general expresiones en el mundo de solidaridad y de rechazo al famoso muro de Donald Trump entre México y los Estados Unidos. Para hablar de este tema, del momento que se vive y de lo que Peña Nieto dijo en estos mensajes que ha dado en las últimas horas, que está por consultar o está consultando al Senado de la República y a los gobernadores para los siguientes pasos que México debe dar. Bueno, pues para hablar de este tema le hemos llamado al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a quien le aprecio que me tome esta comunicación de Colombia hasta donde él se encuentre en este momento. Pues para hablar, Javier, gobernador, de todo esto, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es la manera en que entiendes las cosas? Y según tu apreciación, ¿qué debería, qué deberá hacer México y los gobiernos de los estados y todos los que formamos parte de esta nación en un momento donde el gigante pues está dando pasos de esta naturaleza? Gracias, Javier, gobernador, por estar aquí esta mañana. Te doy la bienvenida. Gracias, Carmen. Un saludo a todo el público televidente, radioescucha y cibernautas. Creo que es una enorme oportunidad para el país. Yo coincido, acabo de escuchar la entrevista de Héctor Abad, y coincido que es una oportunidad para reafirmarnos a nosotros mismos, no solamente en una mayor independencia política con relación a los Estados Unidos, sino por supuesto la oportunidad de desarrollar un modelo económico, sobre todo en la frontera, que apueste a una inversión propia, a intercambiar entre nosotros los talentos, las posibilidades de desarrollo. El próximo lunes hemos sido citados a la residencia oficial de Los Pinos a una reunión con el presidente de la República a las 12 del día. Entiendo que es parte de lo que el presidente anunció, una reunión para dialogar y consultar sobre el tema. La reunión entre él y el presidente de los Estados Unidos pues ya está cancelada, que pues hubiera sido muy importante y oportuno que tal iniciativa hubiera nacido del presidente nuestro y no de Donald Trump. Lo que ahora tenemos que hacer es tomar definiciones mayores que tengan que ver no necesariamente con entrar a una confrontación con un personaje que está hablando más todavía en términos de campaña electorales o hacia su mercado en los Estados Unidos. Y creo que lo que tenemos que hacer es hacer un plan entre las instituciones, los poderes de la Unión, los gobernadores de los estados, de cómo vamos a enfrentar las consecuencias de esta hostilidad. Porque a la hostilidad le ha seguido el insulto. Y tenemos en ese sentido tener que ser muy cuidadosos de no colocarnos en ese nivel en el que Trump quiere llevar las cosas. Evidentemente, el tuit de ayer tenía todo un sentido de provocación para haberle contestado a las primeras con una descalificación. Lo que hay que hacer es integrar un paquete de acciones en varios sentidos. Desde el punto de vista migratorio, todo lo que tenemos que hacer para reforzar, fortalecer una recepción a connacionales que serán repatriados de manera forzada o aquellos que lo hagan de manera voluntaria, y en donde no solamente sea una atención al migrante en términos de un acompañamiento humanitario, en términos de salud, sino también de inclusión productiva. Esto también puede ser una gran oportunidad para nosotros. También creo que el gobierno tiene que desplegar una revisión de sus acuerdos comerciales y particularmente en el tema de la seguridad. En muchos sentidos, México le ha estado cuidando las fronteras a los Estados Unidos. Este es un tema que también se tiene que poner sobre un plan integral en la nueva relación. Y, por supuesto, muchas más acciones hacia el interior que hacia los Estados Unidos. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. No nos tenemos que asustar. Es un presidente que ha regresado a filones muy ramplones del proteccionismo norteamericano, que no tiene mucha recepción incluso en el conjunto de la sociedad americana. Este proteccionismo ha terminado incluso empobreciendo a los Estados Unidos cuando lo ha puesto en marcha. El que se cierra fronteras, se cierra oportunidades de crecimiento. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, y mira, yo tomaría de Héctor Abad, espléndido, dos palabras: sensatez y firmeza. Ahora se ha querido traducir la actitud de México frente a Trump solo como sensata. Pero necesitamos también la firmeza de las definiciones. Y ahí es donde nos está faltando un mayor contenido. Nos tienen que ver, sí, por supuesto, unidos, pero firmes. Y la unidad debe ser una unidad nacional. Hay que tener cuidado con empezar a traducir que la unidad nacional es la unidad en torno de un solo poder o de un solo actor. Es riesgoso incluso ese enfoque, porque puede llegar a reducirnos nuestra capacidad de acción. Uh-huh. Sí, Carmen. Hubo un pequeño corte, te escuchamos perfecto todo, Javier Corral. Si no te importa, retomemos la idea última para cerrar esta idea que estás planteando sobre el tema de la unidad, sí, pero que no todo esté concentrado en una sola figura, que desde luego aquí lo que se requiere es una presencia múltiple bajo una misma idea de defensa de México y de postura de México, pero se cortó un poco la comunicación, Javier, de los últimos 30 segundos. Si te parece, retomamos la idea y la podemos escuchar completa de tu propia voz. Que efectivamente es un momento de unidad nacional y que las instituciones deben manifestarse con toda claridad en torno de las decisiones que el Estado mexicano tome en su conjunto. Y tiene que ser una política de Estado. No puede ser solo una política presidencial, porque entonces terminará en un pacto con el presidente o en una unidad en torno del presidente, y lo que tenemos que hacer es una unidad en donde se escuchen a las instituciones, a los gobernadores, a los poderes de la Unión, a los niveles de gobierno. Hace 3 semanas se generó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un pronunciamiento muy importante de los gobernadores fronterizos, sí, que no ha sido atendido, o sea, ni siquiera han dado la mínima respuesta. Y creo que esas fallas no pueden persistir. Es momento de escucharnos todos, de atendernos todos y de tomar en cuenta las opiniones de quienes en la frontera con los Estados Unidos tendremos los efectos más inmediatos de esta nueva hostilidad. Digo nueva hostilidad porque no es ninguna novedad o no es inaugural una época de agresión. Con mayor o menor medida, a lo largo de nuestra historia las hemos tenido. Ahora de una manera muy rupestre, si se quiere, pero estamos ante un momento de hostilidad. Entonces creo que tenemos que ser muy, muy claros en distinguir, cuando hablamos de unidad nacional, que no vaya a terminar en un evento político lo que debe ser un gran frente nacional frente a la política de Trump. Sin la menor duda, Javier Corral. Entonces, confirmamos contigo que el presidente los ha invitado a los gobernadores el próximo lunes a las 12 del día en Los Pinos o en Palacio Nacional. Ah, caray, no estoy cierto si es en Palacio Nacional o en Los Pinos, pero ahorita mismo lo veo aquí porque me llegó un WhatsApp y creo que es en Los Pinos. En Los Pinos. El próximo, sí, lunes. No tengo el dato del lugar, solo sé que es a las 12:30 con el presidente. Entiendo que hoy se reúne con la Junta de Coordinación Política del Senado para una consulta y con mucho gusto pues yo estaré el próximo lunes. Yo ya tenía aquí toda una agenda configurada, pero me parece que por supuesto el momento requiere de estar en esta reunión y ahí voy a estar. Sin la menor duda, Javier Corral. ¿Y antes de lunes los gobernadores se van a poner de acuerdo o van a llegar cada quien por su lado con su postura? Hasta ahora no tenemos ningún citatorio previo en el mecanismo este de la CONAGO. Los de la frontera norte ya llevamos muy buen avance. Por lo menos 4 de los 6 tenemos un documento con definiciones muy claras, con un programa de acción, tanto en lo migratorio, en lo cultural, en lo político, como en lo social. Y hemos hecho varias propuestas en torno de hacer junto con el gobierno un plan emergente para las contingencias que vienen. Ese es el avance que llevan los gobernadores del norte, los que se han reunido en este modelo que organizaron precisamente frente al desafío Trump, y de lo cual estaremos hablando a raíz del encuentro con el presidente y de los encuentros entre gobernadores, entre legisladores y todo esto que se requiere indudablemente en un momento como este. Javier Corral, gobernador, te aprecio mucho que nos tomes esta comunicación y te pido que sigamos en contacto para seguir de cerca todo esto que desde luego es un momento complejo, difícil y que obliga a la sociedad mexicana y a todos los que están con un cargo de poder en este momento a seguir paso a paso pues una postura, una respuesta y lo que venga precisamente frente al desafío Donald Trump. Gracias, Javier, gobernador, por estar esta mañana en este enlace. Seguimos en comunicación, si me lo permites. Con muchísimo gusto. Seguimos en contacto, Carmen. Se ve muy bien el formato. Gracias, Javier. Gracias, Javier Corral, por esta conversación. Vamos a hacer un breve alto en el momento de transmisión que estamos teniendo lugar desde Colombia, desde Cartagena de Indias en Colombia. Haremos un pequeño alto de música, Livier, si me permites, y después regresamos en unos 20 segundos para seguir presentando asuntos importantes en este viernes. Volvemos. En vivo, gracias a Miguel Basáñez, que fuera embajador de México en los Estados Unidos durante un periodo pues menor a un año, unos 7-8 meses estuvo en Washington como embajador de nuestro país en los Estados Unidos, y bueno, pues regresa a su vida académica, regresa a su vida de intelectual, regresa a su observación de lo que pasa en México y Estados Unidos, pues desde otra perspectiva. Miguel, contigo hemos conversado en las últimas semanas y ahora de regreso en esta transmisión que estoy haciendo desde Colombia, agradeciendo que estés aquí para revisar lo que está pasando con Donald Trump. Te tocó vivir un periodo de la construcción de lo que hoy es gobierno en Estados Unidos. Te tocó vivir de cerca en esta condición de representación diplomática de México en Estados Unidos, pues cómo se fue construyendo lo que hoy tenemos enfrente, que es Donald Trump presidente, que es un hombre que ha colocado las cosas en un nivel de tensión tan alto que empezamos a ver solidaridad internacional con México frente a esta postura absurda, descomunal, de querer hacer un muro que cruce de lado a lado México-Estados Unidos y que lo paguemos nosotros. Ahora con el agregado de la idea de que 20% arancelario para pagar este muro y otras ideas que ha ido sembrando en el camino y que han colocado, Miguel, a México en una situación de gran complicación. Miguel Bazáñez, gracias por estar aquí. ¿Qué dices de todo esto, Miguel? Bienvenido y buenos días. Al contrario, Carmen, gracias por invitarme. Bueno, como tú dices, es un absurdo tras otro el que presenta Trump durante todo el día. Te iba a decir cada mañana, pero no es cierto. En realidad, todo el día está presentando algún absurdo. En realidad, gobierna por ocurrencias. En esta cuestión del muro y del 20%, lo que hay detrás, en el fondo, refleja su necesidad de apelar a una población muy lastimada de los Estados Unidos, a ese 15, 20, 25% que fue dejado atrás. La crisis del 2008 fue muy profunda, le arrebató ahorros, empleo, casas a millones de gentes, y Trump encontró la oportunidad de despertar los sentimientos más negativos, el resentimiento que esa experiencia le dejó a ese porcentaje del electorado. Y para poder atraparlo, para poder llamarlo, buscó construir un enemigo que los unificara, y ese enemigo fue primero los migrantes mexicanos, a quienes nos llamó, por supuesto, violadores y criminales, y después lo fue extendiendo a México y terminó concretando con una idea absurda en cuanto a sus beneficios, pero muy fácil de entender para ese electorado de bajos ingresos y de baja educación, que es el muro. Porque si los mexicanos éramos el mal, éramos los malos, y día a día nos va conformando como los enemigos, pues lo mejor era poner un muro entre nosotros. Le han dicho los expertos, la comunidad de inteligencia, gente pensante, responsable, que el muro no es una inversión adecuada. Malgastar 20 billones de dólares, que es que para detener el terrorismo, es una bastante mala inversión, pero no le interesan en realidad ningunas razones, sino simplemente esa estrategia de relaciones públicas con su electorado que le aplaude todas las ocurrencias que en la mañana dice y luego en la tarde desdice. Esto está provocando que entre la comunidad internacional y la gente pensante, los medios responsables y serios, impresos, radio, televisión aquí en Estados Unidos, pues estén diciendo que la verdad no hay que hacerle mucho caso al presidente Trump porque es puro gobierno de ocurrencia, y que en el momento en que sus expertos y asesores se percatan de las barbaridades que dijo, corren a tratar de componerlo. Sin embargo, no soy optimista en ese sentido, porque yo creo que en el caso de México él va a tratar de continuar con lo que está diciendo. O sea, lo que nos amenazó como candidato está buscando cumplirlo como presidente. Y entonces es importante que estemos conscientes que no es amigo de México, más bien es enemigo de México. Ahora, nos puede hacer un enorme daño en la economía, sin duda, pero como estabas entrevistando hace un momento al gobernador Corral, está generando un efecto saludable para la política del país, que es buscar una unidad nacional que es enormemente necesaria y sería enormemente benéfica. No a una persona, sino a México, a los mexicanos y a los mexicanoamericanos, que es indispensable apoyar, y que desde el primer día que yo tomé posesión de la embajada ofrecí hacerlo, porque me empezaron a pedir el respaldo, porque querían ciudadanizarse los que ya tenían derecho, querían registrarse para votar los que ya eran ciudadanos, simplemente porque les estaba asustando el discurso de Trump. Hoy circula, Roberto Rock publicó un artículo en el Universal donde menciona que mi salida se originó probablemente, dice, no tiene información confirmada, que alguien le dijo, tengo algunas hipótesis sobre quién es ese alguien, que mi salida se había debido a una petición de algunos republicanos que veían que yo estaba como activo. Yo siempre dije que en la protección de la comunidad mexicana a lo que estaban pidiendo les daría todo mi respaldo. No, no teníamos que intervenir en la elección, simplemente la gente estaba escuchando los discursos, los insultos, las majaderías, ellos tomarían sus decisiones electorales, pero el respaldo para que ellos pudieran participar, empoderarlos cívicamente, por supuesto que debíamos de hacerlo, y me parece que así es como la representación de México, la enorme red consular de 50 consulados, 500 confederaciones, 5,000 clubes, todos muy profesionales, muy patriotas, estábamos para servirles y estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Yo decía por todos lados que yo era una muestra de que el presidente Peña quería congraciarse con la sociedad civil mexicana porque yo me veía a mí mismo como un elemento de esa sociedad civil. Abogué mucho, por supuesto, por ti, por Riva Palacio, por Aguayo, por todos aquellos periodistas que una porción de la clase política piensa que los periodistas son, ahora sí que como dijo Trump, dijo el asesor de Trump ayer, son la oposición. Yo lo que les decía en el caso de México es que sí, todavía lamentablemente hay un número alto de periodistas que recurren a prácticas viciadas, viejas, pero que hay que entender que hay periodistas que llenan de orgullo a México, como es el caso tuyo, el de Sergio, que los demandan, que los atacan, pero que los reconocen en la comunidad internacional. Yo estaba avanzando lentamente, debo aceptarlo, en decir que no se puede colocar en la misma bolsa a ese 80-90 frente a estos cuantos que son verdaderamente motivo de orgullo, como eres tú, Carmen. Pues gracias, Miguel Bazáñez, por este comentario que nos envías desde Estados Unidos en este enlace que hacemos México-Colombia-Estados Unidos, en realidad con quien nos quiere escuchar en el mundo, porque esta vía digital nos permite esta posibilidad de no tener fronteras. Y bueno, pues simplemente me despediría, Miguel, planteándote ahora, en este nuevo contexto que has descrito, que hemos estado analizando a lo largo de estos días y horas, desde tu punto de vista, ¿cuál debe ser, cómo debe ser la postura diplomática de México frente al muro, frente a los dichos de Donald Trump? Hay quien plantea que México debe ya empezar a utilizar recursos que pueda darnos el derecho internacional contra el muro per se, más allá de quién lo paga o cómo lo hace Donald Trump o lo que hace Donald Trump físicamente con los ladrillos y quién financia los ladrillos. Estamos frente a un tema ignominioso, un tema ofensivo, un tema hostil contra el muro per se, colocando el debate y la discusión en el ámbito de la diplomacia y del derecho internacional. ¿Qué dirías, Miguel Bazáñez, en este otro territorio que es muy importante empezar a discutir y saber si efectivamente México debe dar pasos también en ese sentido, más allá del TLC, más allá de lo comercial y más allá de la discusión absurda de quién pagará un muro estúpido como este? Yo coincido contigo en que no tenemos que entrar a discutir para nada. Él quiere hacer un muro, pues que pague su muro, que se lo cobre a los electores americanos y consumidores americanos. Pero yo creo que tenemos por lo menos dos o tres acciones importantes que el primitivo presidente que ocupa hoy la Casa Blanca, por supuesto que no ve, pero uno es que México ha ayudado como amigo a los Estados Unidos en ese problema profundo que tiene de una adicción a las drogas de su población, que es horrible. Nada más que ese no es el problema de México, ese es el problema de los Estados Unidos. En los pasados 10 años hemos puesto 100,000 muertos o más para combatir esa guerra a las drogas. Una primera posibilidad sería darle a las drogas un tratamiento como el de Portugal o el de Uruguay u otros países, en donde se descriminalice y se considere un problema de salud pública y dejemos de tener esos problemas. Se ha mencionado también la posibilidad de crear heroína americana, sociedad anónima, para poder suministrar el 5% de heroína, que es lo que México aporta al mercado americano, pero suministrarlo de una manera legal, como se la suministran Australia, India y los otros países que tienen relaciones formales de suministro de heroína para Estados Unidos. De manera que ahí tenemos un frente importante. Otro frente es en la parte migratoria. Como cualquier analista dedicado sabe, México, en lugar de que esté mandando migrantes a Estados Unidos, son más los mexicanos que están regresando que los que van para allá, para Estados Unidos. Pero los centroamericanos que están tratando de entrar a Estados Unidos están llegando a los 500,000 migrantes y México no tiene por qué estarle haciendo un trabajo a los Estados Unidos si no tienen contemplado nada en retribución, en correspondencia, en reciprocidad para nosotros. De manera que ahí tendrían otra cuestión. Un tercer punto sería todas las agencias de seguridad que en los últimos años se fueron construyendo excelentes relaciones con embajadores excelentes como es ahorita Roberta Jacobson y varios de ellos. Bueno, pues simplemente les podemos retirar sus visas si se regresan a los Estados Unidos y que hagan su trabajo desde dentro. Y por supuesto lo que mencionaste de la posibilidad de recurrir a las instancias internacionales, la Organización Mundial de Comercio, las organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas, en fin, hay todo un arsenal jurídico para la defensa de los países soberanos que Trump no, seguramente no sabe ni de que existen, pero que debemos en su momento usar. No digo que entremos con una estrategia de esta manera en el primer día, pero simplemente hay que poner sobre la mesa que es, bueno, lo saben los expertos, obviamente, en Estados Unidos, que estas son cartas que México tiene. Si Trump desea iniciar una guerra comercial, además de la guerra de insultos y de tuitazos con la que ha maltratado y vejado e insultado a los mexicanos no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Él está jugando con fuego, él está reavivando las heridas horribles históricas que tiene México desde que nos robaron una mitad del territorio, desde que el embajador Lane Wilson en 1913 orquestó el asesinato del presidente de México. Bien, ¿quieres jugar con ese fuego, Donald Trump? Atente a las consecuencias. Todos lo sabemos que las nefastas consecuencias de tener un pleito con tu vecino. Pues ahí está. Miguel Basáñez, no agrego más de lo que acabas de decir. Te aprecio mucho que lo compartas con la gente que está siguiendo esta transmisión en vivo desde este espacio digital que hacemos todas las mañanas desde hace algunos días para estar en contacto con quienes están interesados en las noticias, en la información, en escuchar voces como la tuya esta mañana. Gracias por estar aquí, Miguel Basáñez. Gracias, embajador, por tomar esta comunicación. Estamos en contacto. Gracias, con el cariño de siempre. Pues ahí está lo que dice Basáñez, quien fuera representante diplomático de México en los Estados Unidos. Para irnos a una pausa, le quiero comentar que en nuestro portal de Aristegui Noticias tenemos una información importante del Instituto Alemán de Economía. El Instituto Alemán de Economía, que es el mayor instituto de investigaciones económicas en Alemania, pues dio una conferencia a su presidente este viernes, una conferencia de prensa a los medios internacionales, y ahí Marcel Fratscher, presidente de este Instituto Alemán de Economía, dijo que los aranceles que proyecta imponer el presidente Donald Trump se revertirían a largo plazo en forma negativa en la economía de los Estados Unidos. A ver si el señor Trump le echa una mirada al estudio de los alemanes. Aseveró que la amenaza de imposiciones de aranceles a consorcios de la industria automotriz perjudica también al empresariado de Estados Unidos. Claro que hay quienes dicen lo ha logrado cuando las empresas han anunciado la cancelación de producción en México para llevarlas a los Estados Unidos. Sin embargo, a largo plazo, las empresas ya no irán a Estados Unidos a invertir y producir. Permanecerán en el extranjero porque saben que hay semejanza política de presión. A largo plazo, ese proteccionismo va a destruir más puestos de trabajo en Estados Unidos que en otros países. Apuntó que Trump tiene especialmente a México en la mira, pero que eso arrojará un resultado de pérdidas para los dos, para las dos partes, en vez de que los dos ganen. En ese proteccionismo, en principio, hay solamente perdedores. Veo a Estados Unidos como el gran perdedor, dice este especialista alemán. Franz Schnere se refirió a la fuerte alza en las bolsas de Estados Unidos que ha generado la política de presión de del presidente Trump. Creo que no debería dar tanto peso en el corto plazo a los altibajos en los mercados financieros. Esa alza en las bolsas no se registra a partir de Trump o del Brexit, sino que es un curso de los últimos 5 o 6 años por la increíble cantidad de dinero generado por la política monetaria. Es increíble la enorme liquidez que hay en los mercados y que está buscando dónde invertirse. Apuntó que el dinero está buscando invertirse en emisiones empresariales en Alemania, en el sector inmobiliario, y que el alza en la bolsa de Estados Unidos puede ser una llamada momentánea por el anuncio de Trump de bajar impuestos y los programas de infraestructura. Los programas de infraestructura los considero correctos tanto en Estados Unidos como en Alemania. Las interrogantes son el objetivo que persiguen estas inversiones, cómo se van a llevar a cabo, si después realmente van a funcionar como se espera, pero ese proteccionismo va a conducir a la larga a un debilitamiento de crecimiento económico y va a vulnerar también a los mercados financieros, dice este presidente del Instituto Alemán de Economía, este instituto que es que se considera como el más importante de investigaciones económicas en Alemania. Vamos a una pausa y entramos en otros temas. Regresamos en un instante con usted. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, le agradezco muchísimo a la Universidad de Cartagena, esta universidad fundada en 1827, que es una institución importantísima en Colombia, que nos ha recibido y que nos ha permitido estas facilidades técnicas para transmitir vía internet para este programa de noticias diario que estamos haciendo para usted desde hace algunos días. Así que gracias a todas las personas que están colaborando con nosotros esta mañana, precisamente para transmitir desde la Universidad de Cartagena este programa de noticias hasta México y hasta donde llegue este programa, que siendo una transmisión digital puede llegar a cualquier parte del mundo. Bueno, tenemos varias cosas para ustedes esta mañana todavía. Hemos escuchado voces muy interesantes. Fue fantástico escuchar a este escritor, periodista colombiano Héctor Abad, con una mirada aguda, en serio, uno de los hombres referenciales en Colombia, uno de los hombres que ha escrito los libros más importantes en Colombia y que, bueno, pues se convierte en una voz, en una inteligencia de primera orden en Colombia y en América Latina. Bueno, hablando Héctor Abad de Donald Trump, de México, de Peña Nieto, del momento que se vive y de cómo debemos enfrentar como sociedades en América Latina, en Iberoamérica, en el mundo, situaciones como las que Donald Trump está planteándonos. En el caso mexicano, bueno, se ha concitado una solidaridad importante en América Latina, aquí mismo en Colombia, lo mismo que dijo el expresidente Samper sobre un trato humillante que es inaceptable que se está dando a México por parte de Donald Trump y todo lo demás. Le agradezco para sumarse a este momento tan relevante en nuestro país que nos tome la comunicación el senador de la República, Roberto Gil Suart. En el entendido, Roberto, de que de por sí es importante ver qué piensa el Congreso, pero más aún cuando oímos en voz de Enrique Peña Nieto decir que los siguientes pasos los dará en consultas con los gobernadores de México y con los senadores de la República, entre otras cosas. Hace algunos minutos, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, nos ha confirmado que hay una cita ya hecha por parte de la presidencia a los gobernadores para el próximo lunes a las 12:30. No tenía el lugar exacto, si sería en Los Pinos o en Palacio Nacional, pero donde sea, los gobernadores de la República se reunirán con Peña Nieto el próximo lunes, pues para hablar de esto. Pregunto, Roberto Gil Suart, si algo parecido está sucediendo con los senadores, si veremos pronto una postura entre poderes políticos y de representación de la sociedad frente al desafío Donald Trump. Gracias, Roberto, por tomar esta comunicación y este enlace vía Skype. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Al contrario, te mando un fuerte abrazo hasta Colombia, entiendo que estás por allá. En efecto, ¿sí? Hoy se espera una reunión con senadores de la República, encabezada por el presidente de la República, para tratar de concertar acciones, un guión, una suerte de estrategia conjunta de los poderes públicos, del poder que acompaña al Ejecutivo en la conducción de la política exterior, que es el Senado de la República, de tal manera que podamos construir una mejor posición más definida de negociación frente a la administración de Trump, pero sobre todo tener claridad de qué podemos hacer, qué debemos plantear en términos de esa negociación, qué no debemos admitir, ¿y qué podemos hacer todos para hacer un esfuerzo mucho más integral de influencia, de incidencia en una relación bilateral que se ve difícil, que se antoja complicada en razón de las primeras decisiones que ha tomado Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? ¿Por dónde podría ir Roberto Gil Suart esta postura? Desde luego hay que ver que discutan para saberla, pero en este momento, como senador de la República, ¿qué definirías como los ejes principales? Si Trump dice, voy a poner 20% de impuesto a las importaciones mexicanas, a las importaciones de productos mexicanos, claro que los que les tendrán que reclamar más son los de allá, que les saldrán más caras las mercancías, pero en el caso mexicano le quita un nivel de competitividad importante y demás cuestiones. ¿México debe ir por el ojo por ojo, diente por diente? ¿México debe imponer a su vez impuestos a los productos estadounidenses? ¿México qué debe hacer? ¿Qué cosa es lo inteligente según tu punto de vista? En primer lugar, Carmen, hay que partir de la base de que México no está en una posición de debilidad, que tenemos fichas en esa negociación, que es muy importante para los Estados Unidos la relación con nuestro país en términos de migración, en términos de seguridad. Buena parte de la integridad de los Estados Unidos se juega por la buena relación con México. Nosotros cuidamos de alguna manera la frontera más importante en términos migratorios, en términos de seguridad básica. Y en consecuencia tenemos que empezar a construir nuestra base de negociación a partir de las fortalezas que tiene México. México también tiene muchas características que le dan competitividad. Lo decías muy bien a propósito de este informe que presentó este Centro de Estudios Económicos de Alemania. Todo lo que Trump fije como impuestos, todo lo que Trump traslade como cargas a las exportaciones mexicanas, se va a traducir en un mayor costo para los norteamericanos. Es decir, van a pagar más caro el aguacate, los aires acondicionados, los coches, las tortillas de maíz, porque al final de cuentas ellos van a recibir o ellos van a consumir el producto que México está enviando hacia ese mercado. Debemos de partir de la idea de que no estamos en posición de debilidad, que tenemos cartas con qué jugar. Y hay muchas estrategias que se deben seguir, pero lo más importante es empezar a aceptar que la negociación con los Estados Unidos no depende única y exclusivamente del presidente de la República, que el Senado, el Congreso de la Unión, tiene un instrumento muy importante como es la diplomacia parlamentaria, que podemos incidir en el ánimo, en las decisiones del Congreso de los Estados Unidos, que podemos también activar el lobby, la influencia que tienen, por ejemplo, el sector empresarial, que podemos empezar a influir en la burocracia de los Estados Unidos, que es una burocracia muy potente, muy importante. El servicio profesional de carrera en los Estados Unidos pesa y pesa en las decisiones que se toman en las administraciones. En consecuencia, desplegar una ofensiva diplomática mucho más integral que las reuniones que celebra el presidente de la República con sus homólogos o bien el trabajo que puede hacer el canciller. El país tiene fortalezas, tiene posibilidad de tener una buena negociación con los Estados Unidos, pero tenemos que partir de tener muy claro cuáles son nuestras fortalezas. La defensa de los migrantes es un tema esencial. Buscar la solidaridad del mundo, hay que salir al mundo a convencer a otros países, a otros mandatarios, a otros núcleos de interés, de que en buena medida ellos también se juegan su relación con los Estados Unidos en función de lo que pase con México. Roberto Gil Suart, uno de los temas desde luego principalísimos es el Tratado de Libre Comercio. Una opción es que el propio Estados Unidos se salga del TLC. Se anticipa esa posibilidad a vida cuenta de lo que ha hecho con el TPP u otras situaciones. Donald Trump se anticipa que podría empujar hasta esos niveles el asunto o bien que obligue a México a plantearse esa posibilidad. Porque si coloca a la mesa el TLC y una renegociación, el tema también de pagar el muro en la lógica de una renegociación comercial, hace imposible esa negociación, elimina las condiciones reales de poder sentarse a revisar la lógica comercial de los Estados Unidos y de América del Norte si insiste en que una parte de ese muro podría ser pagado a partir de esa negociación y en ese contexto podría eventualmente colocar a México en la disyuntiva de quedarse a negociar algo arrodillado o salir del TLC por su propio pie. Todas esas posibilidades están en una franja de opciones que hoy México tiene enfrente. Roberto Gil Suart, como senador de la República, ¿qué escenarios se pueden imaginar si nos quedamos renegociando un TLC con una pata encima o si abrimos la puerta y con su significado de optar por salir del TLC para buscar mecanismos distintos de relación comercial con América del Norte o por lo menos con los Estados Unidos? ¿Qué escenarios ves en lo inmediato, Roberto? Varias consideraciones, Carmen. Salirse del TLC no es fácil. Aún denunciando el tratado, aún que en los hechos Estados Unidos deje de sentirse vinculado al tratado, hay otros tratados comerciales y una serie de decisiones, de instrumentos que vinculan comercialmente a Estados Unidos con México, y ahí está el instrumento de la OMC. No es tan fácil denunciar el tratado, no es tan fácil salirse del TLC. Es como un divorcio, requiere una serie de decisiones, de preparativos, mecanismos que se tienen que activar para poder salir de ese instrumento, en primer lugar. Segundo, hay algo que yo no entiendo. Si tú te fijas, no sabemos bien qué parte del Tratado de Libre Comercio quiere renegociar Estados Unidos. Se habla de traer de nueva cuenta a los Estados Unidos buena parte de la industria manufacturera, sobre todo de vehículos, pero no tenemos claro qué parte del Tratado de Libre Comercio quiere renegociar los Estados Unidos. Y aquí, Carmen, lo que ha pasado es que se ha cometido un error, y el canciller Videgaray ha cometido un error en precipitar y acelerar la negociación. En los primeros días de la administración de Donald Trump es absolutamente claro que le va a hablar a su base electoral, va a cumplir su plan de los 100 días, donde dijo que iba a ordenar la construcción del muro, que iba a fortalecer la seguridad en la frontera, que iba a denunciar o a retirarle los fondos a las ciudades santuario. Lo dijo claramente durante la campaña. En los primeros días de la administración, cualquier administración, generalmente el que gana se legitima con su electorado, es decir, satisface las expectativas que generó una campaña y que en buena medida lo llevaron al triunfo. En este momento estamos en los primeros días de Donald Trump y es absolutamente claro, evidente, esperable que le vaya a hablar a su base electoral, en primer lugar. En segundo lugar, la administración todavía no está formada. Todavía no están designadas las cabezas de ese aparato burocrático que va construyendo las políticas y las decisiones y va recabando la información. Es mal momento para abrir la negociación. Yo no entiendo, Carmen, qué prisa tiene el gobierno mexicano, el señor Videgaray, de abrir ya la negociación cuando hay muchas cosas que están todavía indefinidas, desde quién va a conducir las negociaciones, desde el segundo nivel del equipo del Departamento de Estado, en los primeros y segundos niveles de prácticamente todas las secretarías del gobierno de Donald Trump. Por cierto, que el Tratado de Libre Comercio es transversal, tiene que ver con temas económicos, comerciales, de agricultura, donde todavía no está conformado el equipo. ¡Qué prisa de ir a tocar la puerta a Donald Trump y decirle, ya estamos aquí listos para negociar! No sabemos bien qué quieres negociar, pero aquí estamos. No, el tiempo es un factor y es un instrumento muy importante para la estrategia mexicana. Nosotros no debemos tener prisa en construir esa mesa de negociación. Esperemos y exijamos a Estados Unidos, a la administración de Trump, que nos diga qué parte del Tratado de Libre Comercio quieren negociar, que nos diga cuáles son sus puntos sujetos a revisión, y nosotros pongamos en la mesa lo que nos interesa negociar. Y también nos interesa negociar los subsidios al campo en los Estados Unidos, porque buena parte de las asimetrías, los desequilibrios en la competencia en la agroindustria tiene que ver con subsidios importantes que se da al campo de los Estados Unidos. Que queremos revisar el tema migratorio. Nosotros pagamos buena parte de la repatriación de nuestros hermanos centroamericanos, porque nosotros nos los dejan en la frontera, los expulsan de Estados Unidos y los dejan en Ciudad Juárez, y México con mucha solidaridad ayuda a que esas personas, el guatemalteco, el hondureño, el salvadoreño, regrese a su país después de una expulsión a los Estados Unidos. Que pongamos sobre la mesa la cooperación en materia de seguridad, las obligaciones en materia de compromisos binacionales en agua. Tenemos muchos temas que nosotros podemos poner en la agenda. Lo más importante es tener una estrategia. E insisto, Carmen, yo no sé cuál es la prisa del señor canciller de irle a tocar la puerta al yerno de Donald Trump para empezar una negociación que todavía no tenemos claro y que ahorita los incentivos están absolutamente en contra de los intereses mexicanos. Ahí está, Roberto Gil Suart, no agrego más a lo que dices, nos mantendremos en contacto, veremos qué resulta de la reunión que tendrán con el presidente de la República, los senadores del país, y seguiremos cerca también el próximo lunes el encuentro que tenga con los gobernadores de la República Mexicana. Estamos siguiendo de cerca la construcción de una postura más amplia de México sobre este conjunto de cosas, y bueno, pues ahí queda tu crítica de por qué tanta prisa de un asunto en donde todavía está conformando incluso su propio gobierno el señor Donald Trump. Roberto Gil, gracias por estar aquí esta mañana y estaremos en contacto, si me lo permites. Hasta la próxima. Como siempre, Carmen, es un gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo hasta Colombia. Gracias, Roberto Gil, senador de la República, con esta conversación. Pues así están las cosas. Le quiero agregar también a las informaciones de este día lo que publicó la Academia Mexicana de la Lengua. La Academia Mexicana de la Lengua emite un comunicado que habla del español, el español fuera de la Casa Blanca. Leo tal cual escribe esta Academia Mexicana de la Lengua su postura. Dice: enterada de que la versión en español de la presidencia de los Estados Unidos de América ha sido retirada de la red, la Academia Mexicana de la Lengua expresa su preocupación por lo que no puede considerarse más que una agresión contra la primera minoría cultural de ese país y contra una lengua con presencia en todo el mundo. Silenciar el español en las comunicaciones oficiales de aquella nación representa un acto discriminatorio contra los millones de hispanoparlantes y en particular contra millones de mexicanos que viven del otro lado de la frontera, de nuestra frontera. La negación de nuestra lengua común empobrece a los Estados Unidos y a la vecindad que estamos empeñados en cultivar. Un breve pero contundente comunicado de la Academia Mexicana de la Lengua, fechado en Ciudad de México y titulado El Español Fuera de la Casa Blanca. Así que por todos los frentes hay reacciones en torno a Donald Trump y sus políticas económicas, comerciales y ahora culturales, si nos detenemos en el tema el español en la Casa Blanca. Hasta aquí dejamos esta parte de la transmisión, hacemos un alto en el camino, regresamos en un instante, dame una camita, Livier Cuevas, de música, para volver con más asuntos esta mañana desde Cartagena de Indias, Colombia, desde esta Universidad de Cartagena, a quien agradecemos la posibilidad de estar enlazados con ustedes vía esta transmisión en vivo digital. Volvemos. Saludo, como siempre, con enorme gusto y cariño a nuestro querido Mardonio Carballo, que nos presenta este viernes Las Plumas de la Serpiente. Adelante, Mardonio. Las plumas de la serpiente, con Mardoño Carballo. Los otros son los responsables de todo. El vecino de enfrente no riega sus plantas. La vecina de al lado maltrata a su perro. El amigo de allá golpea a su mujer. El hijo de mi vecina es drogadicto. La señora de enfrente no paga sus impuestos. El chofer del microbús da mordida. El policía de la esquina lo recibe. Los migrantes vienen a quitarnos nuestros trabajos. Los migrantes son el principio de todos los males. Los otros son los culpables de todo y sin embargo seguimos llegando. Otros llegan de otro lado en lomos metálicos. En Oaxaca se quedó una pierna. Su dueño está en Veracruz. Él tiene comezón en el muñón sangrante. No es costra la que pica. Es la pierna que se está pudriendo a un lado de las vías de una de las tantas bestias que por aquí transitan. Es el paseo por Tegucigalpa lo que pica. Es la subida al cerro lo que pica. Es el calambre cuando aquel orgasmo con María lo que pica. Es la lágrima que le rueda por la mejilla lo que pica. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica no quiere a los mexicanos. El presidente de los Estados Unidos mexicanos no se comunica con los mexicanos. Los mexicanos tienen miedo de los que llegan de otro lado. Los mexicanos quieren llegar al otro lado. Centroamericanos quieren llegar al otro lado. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica no quiere que llegues al otro lado. Hay muros metálicos construyéndose para mexicanos. Hay muros construyéndose para centroamericanos y sin embargo hay otros que llegan al otro lado en lomos metálicos. En Veracruz se quedó una niña. Tiene cachetes gordos, raspaduras en su cuerpo, pero no tiene huesos rotos. Está sorda. Recuerda cuando la bestia en un reparo la voló a ella fuera de los brazos de Tina, su madre. Tina recuerda cuando la parió. La recuerda llorando mientras un espermatozoide de quién sabe quién, entre quién sabe cuántos, se está incrustando en su vientre fértil. Mirando al norte no vemos hacia abajo, ni al ombligo, ni a la raíz que nos confrontan. Lo que el de arriba dice de nosotros, nosotros decimos del de abajo, de quien viene cruzando necesitado hacia arriba, arriba de un lomo metálico. Los otros, siempre los otros, son los responsables de todo, y sin embargo, los otros somos todos. La bestia que nos confronta nos acerca, también la bestia somos todos. Se impone domarla. Tlaxcamatimiac, Timomelaguampan, Chicuey, Tonati, Xicagua, Macuepónimo, Tlachtol. Hemos seguido de cerca la prensa internacional que ha tomado el caso México como el gran tema de atención internacional en este momento, y no es para menos. The Washington Post, que es uno de los medios de comunicación más influyentes en los Estados Unidos, asume una postura y dice que Estados Unidos debe reparar el daño. Estados Unidos debe reparar el daño causado a la relación con México. Le tomó a Estados Unidos casi una década recuperarse del caos económico de la última recesión. Una guerra comercial destructora de la riqueza con uno de los socios más cercanos de Estados Unidos amenazaría esa anhelada recuperación. Así que Trump tampoco la tiene tan fácil en términos de un discurso simplón, absurdo, radical y poco inteligente para enfrentar situaciones comerciales o de otro tipo con México. The Washington Post hace un llamado este viernes al equipo del presidente Donald Trump a acercarse a México para reparar el daño causado en la relación bilateral por la exigencia de pagar el muro y los planes de un impuesto fronterizo. En su principal editorial institucional, The Washington Post titulado Una guerra comercial que no necesitamos, el influyente matutino sostuvo que Estados Unidos no puede darse el lujo de enfrascarse en una guerra comercial innecesaria con su vecino del sur. The Washington Post recordó que después de años de integración económica, Estados Unidos y México han establecido una relación mutuamente valiosa que asciende a 1.4 millones de dólares al día. Asimismo, resaltó que México es el segundo mercado para las exportaciones de Estados Unidos y que el comercio bilateral crea riqueza para ambas naciones, así como para empresas, trabajadores y consumidores, todos los cuales serían perjudicados por una guerra comercial. The Washington Post destaca que México se ha convertido en un socio valioso en promover valores liberales, habiendo institucionalizado, bueno, la democracia multipartidista, dice The Washington Post, y acelerado reformas económicas dentro de sus fronteras. En deferencia a esta relación mutuamente beneficiosa, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha evitado la provocación para tratar de llevarse con el señor Trump. Lo invitó a un encuentro en la Ciudad de México el año pasado, recuerda The Washington Post. En ese sentido, deploró The Washington Post que el presidente Trump haya colocado un cartucho de dinamita bajo una estructura que líderes de varios partidos en ambas naciones han construido cuidadosamente durante décadas. Cartucho de dinamita colocado en la estructura que se ha construido en décadas, dice The Washington Post. Donald Trump anunció primero esta semana que intentaba proceder con la construcción de un costoso y, según el punto de vista de Trump, necesario muro fronterizo, cumpliendo una promesa de campaña basada en un mal entendimiento, tanto de la inmigración ilegal como la manera de lidiar con ella. La humillación fue demasiada para soportar por el señor Peña Nieto, quien enfrenta entendibles presiones políticas en casa. El presidente mexicano canceló una reunión prevista con el señor Trump. El diario lamenta igualmente la idea sugerida por el portavoz de la Casa Blanca en el sentido de que un impuesto a México podría pagar la construcción del muro en la frontera. Dependiendo de su diseño, el impuesto podría sin duda dañar a México, pero también probablemente actuaría como un impuesto sobre los consumidores estadounidenses de bienes mexicanos, dice The Washington Post, en algo que es muy obvio. Si le pone 20% más a las importaciones, esto es de nuestra cosecha, si le pone 20% más a las importaciones de México a los Estados Unidos, la pagarán también los consumidores de allá, eso es evidente. Bueno, cierro esta lectura de un resumen de lo que ha publicado hoy The Washington Post en este editorial institucional de este prestigiado e influyente medio de comunicación de los Estados Unidos. Es decir, los consumidores estadounidenses pagarían por el muro pagando más altos precios de tomates cultivados en México, de ropa confeccionada en México y de carros hechos en México, entre otras cosas, dice The Washington Post hoy en este editorial que titula Una guerra comercial que no necesitamos. Bueno, pues hasta aquí a las 10:16. Para hacer una pausa, dame 20 segunditos y volvemos con Kiren Miret esta mañana de viernes. Niñonautas, adelante, para los niños, niñas y grandes que siguen esta sección de nuestro programa. Con Kiren Miret. La naturaleza nos da sorpresas y aparecen algunas formas geométricas interesantes donde menos las esperamos. Y este es también el caso de los virus. ¿Sí? Esas cositas infecciosas que usan el interior de las células de los seres vivos para reproducirse y que a veces, pero no siempre, producen enfermedades horribles. Los virus están formados por material genético que está rodeado por una capsulita de proteínas que se llama cápside. Al principio se pensaba que todas las cáspides eran esféricas, pero conforme avanzó la tecnología y pudimos verlos mejor, descubrimos que muchos tienen formas interesantes. Por ejemplo, hay virus que tienen forma de icosaedro, es decir, una figura formada por 20 triángulos equiláteros. Seguro has hecho alguno en la escuela, y si no, es bastante fácil fabricar uno en papel. Otros virus tienen forma de hélice, y los más interesantes de todos, al menos en términos de forma, son un tipo de virus que se llaman bacteriófagos y que atacan a las bacterias. Los bacteriófagos tienen todo el aspecto de la nave que aterrizó por primera vez en la Luna, una especie de cabeza que parece un icosaedro alargado. Algo así como un cuerpo largo en forma de hélice y unas estructuras largas que parecen patitas. Dicho lo cual, es importante recordar que no son animales, no tienen voluntad propia y ni siquiera están vivos en un sentido estricto. Ah, pero de que son bonitos, son bonitos. Mañana de viernes, y bueno, a la espera de que sigan ocurriendo cosas de las cuales seguiremos informando a través de Aristegui Noticias en nuestro sitio de noticias. Este programa en vivo que albergamos en este sitio de noticias que hacemos todas las mañanas desde la semana pasada, que fue nuestra primera semana, y esta que está terminando, estamos en este arranque de una posibilidad nueva que tenemos para comunicarnos con ustedes vía señal digital en estas transmisiones en vivo y con los mensajes y saludos que hemos agradecido muchísimo que nos han enviado diferentes personas, periodistas, artistas, diferentes organizaciones, gente que nos ha dado la bienvenida en este espacio de noticias que empezamos, como digo, hace unas fechas atrás. Agradecemos en este viernes el envío que nos hace una muy querida y reconocida periodista que ha trabajado en Univisión en los últimos años, Marielena Salinas, esta voz clara, esta voz de las noticias desde Univisión, que nos manda este mensaje, como digo yo, un apapacho que le devolvemos con enorme cariño. Gracias, Marielena, un abrazo y gracias por tu señal amistosa de este estreno de noticias. Hola, Carmen, no sabes qué gusto me dio enterarme que has retomado tu programa por internet. Sin duda alguna es el medio de comunicación de mayor crecimiento y la manera más directa de llegar a millones y millones de personas. La verdad es que tanto México como el resto del mundo de habla hispana se merece escuchar tus puntos de vista, tus comentarios sobre temas que a veces pueden ser muy complejos, pero nadie como tú para ayudarnos a ponerlo en perspectiva. Ni tú ni ningún periodista debe permitirse ser silenciado. Gracias por ser un ejemplo a seguir y te deseo lo mejor de la suerte con este nuevo proyecto que no tengo la menor duda va a ser todo un éxito. Hasta pronto. Gracias a Marielena Salinas de Univisión por este mensaje. Marielena, un fuerte abrazo. José Luis Sánchez Macías, estás por ahí en nuestro estudio en la Ciudad de México. ¿Cómo van las redes? Cuéntanos brevemente, te escuchamos. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Bueno, inevitablemente el pulso de las redes sociales se ha movido en torno a este conflicto ya entre México y Estados Unidos. Luego que el día de ayer el presidente de México anunciara la cancelación de esta reunión, varios políticos y actores políticos se pronunciaron, algunos en favor y apoyando al presidente. Entre ellos, bueno, se encuentra Mario Fabio Beltrones, López Obrador, Ricardo Anaya, Pablo Escudero y la Suprema Corte de Justicia, que hicieron algunos anuncios en esta República del Twitter que hoy, más que nunca, nunca está activa en nuestro país y que, bueno, entre dimes y diretes, entre señor Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha revivido esta red social. Por otra parte, y siguiendo el tema, el día de ayer las tendencias se movieron en torno a pues cinco temas o cinco hashtags o etiquetas, que la primera, Trump Peña, duró más o menos 6 horas frente a Trump, en la cual algunos mexicanos o algunos tuiteros decían qué harían si tuvieran a Trump enfrente. Otra etiqueta era Desafiemos a Trump, en la cual también, si ellos decían, si yo tuviera a Trump enfrente, lo desafiaría con. Y otra etiqueta es Si yo fuera Trump, en la cual mencionaban algunos memes y algunas cosas que harían si ellos fueran o si los usuarios fueran Trump. En este mismo orden de ideas, el día de ayer empezó a surgir un movimiento dentro de las redes sociales en el cual llamaban a no consumir productos americanos. Entre ellos se crearon las etiquetas como adiós a Starbucks y adiós a productos gringos y adiós a McDonald's. Todas estas cadenas grandes que están en nuestro país. Y bueno, los usuarios llamaban a consumir productos mexicanos y con estos hashtags olvidarse de este tipo de productos americanos. Siguiendo este tema, el día de ayer en la noche, el conductor y comediante Conan O'Brien hizo un anuncio muy importante en su programa. Anunció que ante las malas noticias y esta mala relación entre ambos países, haría un programa el próximo 1 de marzo, pero aquí viene lo importante y lo característico de este anuncio, Carmen, que era con puros, será con puros staff, trabajadores, audiencia e invitados mexicanos. Este programa se va a llamar Conan Sin Fronteras, Made in México, hecho totalmente en México, y te repito, contará con todo un ecosistema mexicano, en el cual no habrá ni un solo persona de otro país más que mexicanos. Carmen, esto ha sido lo que se ha generado en las últimas prácticamente 24 horas luego de los anuncios y la cancelación de esta visita. Y rapidísimamente, para concluir, tú transmites desde Cartagena en el marco del Hey Festival allá en Colombia. Los invitamos a seguir puntualmente este festival en sus cuentas de Twitter, en los que podrán ver imágenes, las mesas, las participaciones en @HeyFestival_ESP. Y en Facebook, iFestival Imagina el Mundo. La página es iFestival, i es H-A-Y, festival.com. Podrán seguir todas estas actividades de este gran festival en el cual estás allá en Cartagena, Colombia. Hasta aquí la información, querida Carmen. Cualquier cosa, nos volvemos a conectar. Nos vamos a comunicar desde luego, José Luis. Gracias y gracias por enlazar a nuestro público con este Hey Festival en Cartagena de Indias, Colombia. Fenomenal encuentro con escritores, periodistas, gente de altísimo nivel que acuden a Colombia precisamente para participar de este festival. Y bueno, pues desde aquí agradecemos la invitación y seguiremos participando. Ya le contaremos la semana que entra que regresamos a México después de estar en estos días en Colombia. Nos despedimos sin antes decir que cualquier cosa volvemos a abrir la transmisión porque viene Carlos Slim y su conferencia de prensa al rato. Vamos a ver qué dice el hombre más rico de México y uno de los magnates más grandes del mundo sobre lo que está pasando entre México y Estados Unidos. Veremos qué dice Slim y qué dicen otros actores en México del momento que se está viviendo. Entramos en la fase final de esta parte de nuestra transmisión en vivo de este viernes. Isaías Robles desde nuestro estudio en la Ciudad de México. Un resumen con lo más importante de las últimas horas. Isaías, adelante. Lo mejor de Aristegui en vivo. Así es, Carmen, muchísimas gracias. Siendo las 10 de la mañana con 26 minutos, este es un resumen de lo más importante, lo más destacado de Aristegui en vivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa publicando mensajes en su cuenta de Twitter en contra de México, luego de que ayer se canceló la reunión programada con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta mañana, Trump escribió: México se ha aprovechado de los Estados Unidos por tiempo suficiente. Los masivos déficits comerciales y la poca ayuda en la frontera deben cambiar ahora. Esto fue lo que publicó hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sobre el tema, la periodista Carmen Aristegui conversó con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien dio a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto citó a todos los gobernadores del país y al jefe de gobierno de la Ciudad de México a una reunión el próximo lunes 30 de enero a mediodía a fin de abordar el caso de Trump, el muro fronterizo, la renegociación del TLC. A juicio de Javier Corral, es momento de impulsar la unidad nacional. Esto es parte de lo que le dijo a la periodista Carmen Aristegui. Es un momento de unidad nacional y que las instituciones deben manifestarse con toda claridad en torno de las decisiones que el Estado mexicano tome en su conjunto. Y tiene que ser una política de Estado. No puede ser solo una política presidencial. porque entonces terminará en un pacto con el presidente o en una unidad en torno del presidente, y lo que tenemos que hacer es una unidad en donde se escuchen a las instituciones, a los gobernadores, a los poderes de la Unión, a los niveles de gobierno. En entrevista con Aristegui Noticias, el ex embajador mexicano en Estados Unidos, Miguel Bazáñez, quien consideró que los ataques de Trump a México pueden ser contraproducentes, dijo que nuestro país le ha ayudado en la lucha contra las drogas y ha actuado como su policía, haciéndole el trabajo sucio. Nos puede hacer un enorme daño en la economía, sin duda, pero como estabas entrevistando hace un momento al gobernador Corral, está generando un efecto saludable para la política del país, que es buscar una unidad nacional que es enormemente necesaria y sería enormemente benéfica. No a una persona, sino a México, a los mexicanos y a los mexicanoamericanos, que es indispensable apoyar. A juicio del senador panista Roberto Gil, la renegociación con Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio no recae solo en el presidente Peña Nieto, pues existen instrumentos diplomáticos, parlamentarios e incluso vías empresariales que pueden ayudar al gobierno mexicano. Esto fue lo que le dijo hace unos minutos a la periodista Carmen Aristegui. La negociación con los Estados Unidos no depende única y exclusivamente del presidente de la República. Que el Senado, el Congreso de la Unión, tiene un instrumento muy importante como es la diplomacia parlamentaria, que podemos incidir en el ánimo, en las decisiones del Congreso de los Estados Unidos, que podemos también activar el lobby, la influencia que tienen, por ejemplo, el sector empresarial, que podemos empezar a influir en la burocracia de los Estados Unidos, que es una burocracia muy potente, muy importante. El servicio profesional de carrera en los Estados Unidos pesa y pesa en las decisiones que se toman en las administraciones. En consecuencia, desplegar una ofensiva diplomática mucho más integral que las reuniones que celebra el presidente de la República con sus homólogos o bien el trabajo que puede hacer el canciller. Y desde Colombia, donde se encuentra la periodista Carmen Aristegui, invitada por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo, ella conversó con el escritor Héctor Abad Faciolince sobre México, Trump y América Latina. A juicio del autor de El Olvido que Seremos, el presidente mexicano debe acercarse a intelectuales y no quedarse solo en su círculo de asesores. Esto fue lo que le comentó. Pues ojalá el gobierno mexicano oiga, como ha oído en el pasado, a una clase que en México, una clase intelectual, que en México se ha educado desde hace años, se ha educado en la verdad, se ha educado en la valentía, y que no se encierre en su circulito de asesores no propiamente geniales, sino que vuelva a ser el mexicano de todos los mexicanos. Las negociaciones con Estados Unidos quedaron en un impasse que no podrá superarse si Donald Trump no desiste de la idea de que México pague el muro fronterizo. Esto lo dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, luego de su visita de 2 días a Washington y de reuniones con el equipo del presidente estadounidense. El funcionario mexicano dijo que si el pago del muro no se resuelve con una idea que permita claramente definir que México no está pagando por el muro, claramente no vamos a poder resolverlo. Esto fue lo que dijo en una entrevista televisiva esta mañana. Carmen, el resumen de lo más importante de Aristegui en vivo. Gracias, Isaías Robles, por este resumen de lo más importante en las últimas horas. Y bueno, como hemos dicho, este viernes es un viernes que promete cosas relevantes. Ya iremos comentándolo a través del portal de Aristegui Noticias. Por lo pronto, hasta aquí esta transmisión en vivo, agradeciendo muchísimo a la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Primero, por la invitación a Colombia a participar en este Hey Festival que está teniendo lugar en Cartagena, que es maravilloso. Gracias a la Fundación García Márquez por esta invitación y por permitirnos, junto con la Universidad de Cartagena, donde estamos ahora transmitiendo, tener las condiciones para estar enlazados esta mañana con ustedes. Gracias a la Universidad de Cartagena y a todos los que hicieron posible esta transmisión por este esfuerzo conjunto que nos ha permitido estar con usted a lo largo de esta mañana. Y agradecer también a todo el equipo en México y mandar un saludo desde aquí, agregando nuestro agradecimiento a las personas que a lo largo de estos días nos han enviado todo tipo de mensajes de bienvenida, de saludos, de mensajes solidarios en medio de un esfuerzo que hemos hecho a partir de varios meses para poder estar al aire como lo estamos haciendo en estos días y hacia adelante. Gracias a Trino Camacho, este magnífico caricaturista, que junto con los músicos de Chapala nos mandan esta rola, bueno, no rola, esta canción, esta pieza musical, esto que es una señal de amistad y de bienvenida a este espacio de noticias en vivo para ustedes. Gracias, Trino, gracias a Chapala, gracias a Guadalajara y gracias a México esta mañana con ustedes. Nos despedimos con esto. Hasta la próxima. Hola Carmen, me da muchísimo gusto que hayas regresado nuevamente con tu programa. Te deseamos todo el éxito que te lo mereces y te dedico este son, el son de Aristegui en mi menor con los músicos aquí en Chapala. ¡Vamos muchachos! Toda la información a través de aristeguinoticias.com.